cuyo número superó a todos los demás países del mundo en conjunto. De acuerdo al reporte, sin tener en cuenta a China, 1.032 personas fueron ejecutadas el año pasado, mientras que Estados Unidos registró un mínimo histórico en el uso de la pena de muerte. Además, Amnistía hace un llamado a China para que limpie su situación y muestre al mundo cuánta gente es ejecutada y condenada a muerte cada año. Internacional. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de haber violado la ley internacional por su ataque con misiles a una base militar de Siria, un país soberano, sin probar antes que Damasco fue el responsable de usar armas químicas contra su población. También cuestionó a los aliados estadounidenses en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, por apoyar al ataque del pasado viernes a la base aérea de Shairat, sin antes analizar la situación. Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz en 2014 y defensora internacional del derecho de las niñas y jóvenes en tener educación, recibió la ciudadanía honoris de Canadá por el primer ministro Justin Trudeau. Uno de los eventos esperados por los observatorios astronómicos es la conjunción inferior de Mercurio, ya que revela el tránsito de Mercurio frente al Sol. La NASA informó que el 20 de abril a las 7:46, de acuerdo con la hora UTC, Mercurio estará en conjunción inferior con el Sol, es decir, la noche entre el 19 y 20 de abril, para los observadores de América y Europa, será el momento en que el pequeño planeta, el primero del sistema planetario, se situará en medio en una alineación con la Tierra. Un nuevo estudio coordinado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud reveló que del 2001 al 2010 esa enfermedad fue un 13% más común en los niños que en la década de los años 80. La investigación fue publicada en la revista médica The Lancet Oncology. Tras el estudio de casi 300.000 casos, la leucemia fue el tipo de cáncer más diagnosticado en niños menores de 15 años, seguido por los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Un reciente estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Tech de Virginia, Estados Unidos, revela que más de 100.000 apps de Android, el sistema operativo más utilizado en el mundo, se comunican entre sí y comparten información de los usuarios sin que estos lo sepan. Es decir, las aplicaciones del teléfono móvil nos espían y comparten datos entre ellas sin nuestro permiso. Los mayores riesgos de seguridad están en algunas de las aplicaciones menos funcionales, como pueden ser aquellas apps relacionadas con la personalización de tonos de llamada, widgets y emojis. Deportes. El ciclista austriaco Jakob Zuri intentará recorrer Cuba de costa a costa en menos de 55 horas para implantar un nuevo récord mundial sin escalas. Zuri, de 29 años, comenzó sus preparativos en las calles de La Habana para adaptarse al calor y la humedad y poder completar la hazaña de cruzar 1.400 kilómetros de la isla sin descansos. Él es considerado el ciclista extremo más joven del mundo. Fue el primero en atravesar el Himalaya sin detenerse en 2014 para completar más de 530 kilómetros en 38 horas y 40 minutos. En muchas ocasiones nos vemos frente a situaciones difíciles que no podemos controlar y que pueden afectarnos negativamente si no sabemos cómo reaccionar. Para ello es necesario que aprendamos a manejar nuestras emociones, entendiendo cómo regular nuestra respuesta emocional frente al exterior. Es por ello que los dejo con esta entrevista acerca del manejo de emociones y regreso. Bueno, pues muy buen día. Hoy tendremos una entrevista muy interesante. Estaremos platicando de un tema que es básico en el día a día y en el manejo de las emociones. Y para hablar sobre este tema está con nosotros el licenciado en Derecho y logoterapeuta Horacio Guzmán, quien en su trayectoria da terapia a personas y grupos y su especialidad es en el tema de manejo de emociones y control de las adicciones. Bienvenido, Horacio, y platíquenos, ¿qué es el manejo de las emociones? Muchas gracias, Mayra, es un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, en realidad es un tema habitual y de todos los días, ¿no? Nos sucede a todos. Las emociones son parte de nosotros y podríamos básicamente entender primero qué es una emoción. Y la emoción no es más que ese proceso sensorial que termina siendo un proceso mental, o sea, lo que conocemos como sentimientos, ¿no? Y las cuatro emociones primarias, que serían la alegría, la tristeza, el miedo y el enojo, nos acompañan todos los días, no hay ni buenas ni malas. Y para poder entender las emociones, pues primero hay que conocerlas, ¿no? Hay que saber cómo son, qué son y cómo se despiertan, cómo vienen a nosotros. ¿Por qué es importante conocer estas emociones básicas que menciona, como la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo? ¿Por qué es importante? Al decir manejo de las emociones, ¿es porque en un momento dado, si no las manejo, ellas me manejan? Pues sí, en realidad hay momentos, y creo que nos ha pasado a todos, seguramente nos ha sucedido en alguna ocasión que nos controla la emoción, nos gana, claro, como decimos habitualmente, porque no estamos o tan habituados a ella, o la reconocemos y sabemos bien qué es lo que la despierta. Yo me puedo enojar y puedo vivir pensando que pues me enojo porque me enojo, y lo que me enoja, ¿no? Y hay frases muy recurrentes en el día a día, pero la realidad es que podemos herir o lastimar profundamente si estamos enojados. Podemos exagerar también la alegría. No hay emociones ni buenas ni malas, todas nos sirven, ¿no? El miedo, por ejemplo, pues nos salva, nos pone en alerta. Y lo importante no es vivir en pánico, sino conocer que el miedo nos va a poner en alerta y nos puede ayudar a entender una situación o a tomar la mejor decisión en algún momento, y el miedo se vuelve un aliado, como el enojo, como la tristeza y como la alegría, ¿no? ¿Y cómo podemos aprender esto? ¿Cómo podemos lograr manejar las emociones? ¿Cómo puedo lograr que sean mis aliados? Bueno, cada caso es muy particular, ¿no? 100% casuístico, pero al final del día las cuatro emociones las tenemos y las vivimos todos, unos de una manera, otros de otra, y la observación y el conocimiento, el autoconocimiento, es lo que nos permite a nosotros estar en contacto real con esas emociones de una manera, como dice Eckhart Tolle en su libro del Poder de la Hora. Cuando nos volvemos el observador y podemos analizar desde fuera estas emociones, esta forma de reaccionar, de sentir, nos damos cuenta de que estamos en posibilidad y que no somos propiamente esa emoción, y que podemos entender y asimilar la situación o el escenario que nos está despertando. Es muy importante que primero reconozcamos que existen, que están esas emociones, que nos ayudan, que nos pueden ayudar y que también nos pueden llegar a perjudicar si no las observamos, y empezar por ver en qué momentos vienen, en qué momento viene la gran alegría, en qué momento viene el gran enojo, en qué momento aparece la gran tristeza, en qué momento aparecen, qué lo desencadena. Y cuando empezamos a observar esos momentos o estos escenarios, podemos familiarizarnos con ellas y, en vez de reaccionar, actuar pensantemente, de una manera más objetiva, más equilibrada, ¿no? Perfecto, Horacio. Pues vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando sobre el manejo de emociones, ¿ok? Claro que sí, Mayra, gracias. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, pues estamos de regreso y estamos con el logoterapeuta Horacio Guzmán, quien nos está platicando sobre el control, el manejo de las emociones. Y comentaste antes del corte algo muy interesante, el observar nuestras emociones. Y a veces, pues como surgen, a veces no las vemos, no las podemos observar, pero dijiste algo interesante de ponerme afuera o algo así como mirarlo desde afuera, la emoción o el sentimiento. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, para volverse, como dice Eckhart Tolle o como dicen algunos, dice el propio Osho, dicen del budismo, volverse el observador es como a lo mejor transportarse como un pequeño Pepe Grillo aquí en el hombro y observar cómo es una situación que nos está haciendo sentir de determinada manera. Por ejemplo, si yo estoy en una situación en donde en la oficina mi jefe me está gritando y me está tratando de una manera que no me gusta y me está haciendo sentir como exhibido o regañado en público, cosas que pues normalmente no nos gustan. Si yo en ese momento reacciono, lo que seguramente sucederá es que le voy a decir a lo mejor dos groserías, voy a manotear y voy a entrar en una situación de conflicto mayor que si yo respiro, ¿no? La respiración es un gran aliado, por eso es que en las meditaciones y en los ejercicios de autocontrol la respiración es un excelente aliado. Entonces, si yo respiro, inhalo profundo y observo y me salgo un poco de la situación y digo, bueno, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Esta situación no me tiene por qué agraviar, solamente va a tener importancia si yo se la doy el que él grite y diga que yo soy tal o cual cosa, y puedo quedarme con la parte objetiva con ese escenario de decir, bueno, a lo mejor sí, no entregué el trabajo a tiempo, pero está bien hecho, y entonces una parte tiene razón, pero otra no, y si lo que no me gusta es el modo, de alguna manera puedo decírselo sin entrar en mayor conflicto. Este es un escenario a lo mejor muy habitual, pero hay escenarios que se vuelven pues desgarradores. En la experiencia en el reclusorio en Cancún, había una chica que cuando les di un acompañamiento grupal y me decía que a ella le hubiera gustado tener un poco más de conocimiento y de poder observar todas estas situaciones de las emociones actuales en su vida, porque había pasado 17 años sometida y sobajada y violentada por su marido, hasta que, como no pudo poner límites, que es otro tema importante que ahora tocaremos, como no lo logró hacer en su momento, llegó un momento en el que explotó, y ese gran enojo, esa gran ira que tuvo durante muchos años, terminó en un homicidio, terminó matando al marido, y estaba presa ahí, con 20 años de prisión. Entonces, pues ya no solo eran 17 años de un sometimiento y de violación, sino ahora 20 años por uno haber podido en un primer momento poner límites y en un segundo momento controlar o poder observar esta emoción y no reaccionar de esa manera tan violenta, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a consecuencias tan graves, tan lamentables, solo por no observar una emoción, por no poner un límite a esa emoción, a ese sentimiento que se desborda? Pues precisamente en esta oportunidad hermosísima de poder llevar este acompañamiento a aproximadamente 65 personas que acudían de manera voluntaria a esta dinámica de grupo que tenía cada semana con ellos, muchas personas han salido, ya están en libertad en este momento. Ciertamente había muchos escenarios que ellos buscaban, ¿no? Centros de lectura, apoyo religioso, en el caso mío el acompañamiento para el manejo de las emociones, pero sí creo que ellos lograban darse cuenta de, sin juzgarse, sin entrar en un proceso luego también muy desgastante, se hacían responsables de esas emociones, de saber que, por ejemplo, ella, pues si no había puesto límites en ese momento, pues tampoco era mala, malísima y culpable, ¿no? Creo que la palabra culpa es muy fuerte. Se hizo responsable de muchas cosas y estaba ahí y vivía la vida de una manera diferente, es decir, ya no permitía que la violentaran, ya ponía límites, ya sabía que al no gustarle algo tenía que expresarlo de una manera más clara, de una manera más puntual, sin enojarse y violentarse, pues comunicación asertiva. Entonces, creo que sí he tenido la fortuna de ver cómo el manejo de las emociones, y en el caso personal, bueno, pues es una lección diaria, pues cómo efectivamente cuando uno logra observar, analizar, reconocer las emociones y que están para ayudarnos, el manejo de ellas en todos los ámbitos de la vida, como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, como jefes o como empleados, en cualquier rol que desempeñemos, las emociones están con nosotros y es importantísimo poder observarlas, conocerlas y familiarizarnos con ellas para poder convivir adecuadamente, ¿no? A la audiencia que nos está escuchando, por ejemplo, si recomiendas que tomen algún acompañamiento más cercano. Claro, bueno, dice Odín Dupeirón, ¿no?, en su obra Vivir, o en la reflexión que hace en esa obra, y habla de que en la canasta básica tiene que haber huevos, tiene que haber leche y tiene que haber terapia y tiene que haber muchas ganas de tomar terapia. A veces estamos inmersos en esa situación y necesitamos que alguien nos ayude o nos acompañe para poder observar cosas que a veces no logramos ver por la razón que sea. Siempre recomiendo que haya acompañamiento y creo que en realidad lo importante es que nosotros aprendamos con nuestras vivencias, con nuestra fuerza, a encontrar herramientas. Hay muchas formas, muchas terapias, muchas posibilidades. ¿Algún dato que pudieras proporcionar, Horacio? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mi teléfono, mi celular es 5568-04-5133. Tengo un blog que es horacioguzman.blogspot.mx y un correo electrónico que es horacio.logo, del logoterapeuta, horacio.logo@gmail.com. Estoy a sus órdenes, damos acompañamiento individual, damos terapias de grupo y damos también talleres a empresas, en fin. Perfecto, muchísimas gracias, Horacio, por acompañarnos con este tema. Nos ayuda a ser conscientes de nosotros mismos, a poner más atención del día a día, el proceso de crecimiento. Si vemos que necesitamos un acompañamiento, pues adelante, ya tenemos aquí los datos de Horacio. Muchísimas gracias, Horacio. Y para Sonido de la Esperanza, Mayra Jaime. Hay cuatro cosas que nos pueden ayudar para manejar emociones. Una de ellas es identificar primeramente la situación. Si es posible que te des cuenta de cuándo una determinada situación o persona puede ser perjudicial para ti o puede generarte algún malestar emocional, es mejor alejarnos. Si no puedes alejarte, entonces intenta cambiar la situación perjudicial buscando evitarla. Muchas veces no podemos cambiar lo exterior, aunque sí nuestra percepción de lo que sucede. Si aprendemos a ver muchos ángulos de una situación, podremos escoger la forma más positiva de interpretarla. Y la última es manejar nuestra respuesta. Muchas veces la respuesta de nuestro entorno frente a una situación compartida depende de tu respuesta emocional, que puede empeorarla o mejorarla. Evita seguir tus impulsos sin pensar. Utiliza técnicas de relajación y distracción. Como nos compartió nuestro especialista durante la entrevista, lo mejor es acercarse con un profesional que nos ayude a manejar nuestras emociones. Y compártenos en cabina, ¿cómo manejas tú tus emociones? Y ahora te dejo con este vallenato colombiano de Prince Royce en dueto con Shakira, con Deja Vu, y regreso. Abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto. Hipocresía total. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor?